No te quiero ver, no te quiero ver, porque vos sos concheta. Y a mí me gustan las pibas cumbieras. Nena me cansé de todos tus caprichos. Anda a tu casa, me tenés repodrido. Anda a tu casa con tu mami y no me rompa más las pelotas. Ya te dije, nena, andate, llévate todo y andate. Pero como te dije ayer, déjame la tele y la play. Ya te dije, nena, andate, llévate todo y andate. Pero como te dije ayer, si te vas, déjame la tele y la play. Pará, el fernet con coca también. No te quiero ver, no te quiero ver, porque vos sos concheta. Y a mí me gustan las pibas cumbieras. Nena me cansé de todos tus caprichos. Anda a tu casa, me tenés repodrido. Anda a tu casa tu mami y no me rompa más las pelotas. Ya te dije, nena, andate, llévate todo y andate. Pero como te dije ayer, déjame la tele y la play. Ya te dije, nena, andate, llévate todo y andate. Pero como te dije ayer, si te vas, déjame la tele y la play. Pará, el fernet con coca también. No te olvides. Me olvidaba del fernet.